de enamorado. Cariñito, cariñito de mi vida, eres la locura de todo mi amor. Cada día que pasa más te quiero, por eso te doy todo mi corazón. Cariñito, cariñito de mi vida, eres la locura de todo mi amor. Cada día que pasa más te quiero, por eso te doy todo mi corazón. Enamorado.